estamos trabajando también con estos planes de justicia para cada cultura de Sonora. Tenemos un plan de justicia para los pueblos yaquis, ya tenemos un plan de justicia para los guarijíos, para los hermanos mayos, y este plan de justicia para los seris. Tenemos un plan de justicia en Cananea y tenemos un plan de justicia para quienes viven en los municipios de la sierra limítrofe con Chihuahua. Ayer estuvimos por allá. Vamos a continuar con estos planes de justicia, y en el caso de los seris, reafirmamos nuestros compromisos con las autoridades, con Joel Barnett, que es el gobernador